por fin descubro que es verdad lo que decía, que lo niegues no sanará la herida que me causó verte teniendo doble vida. No mientas más, que yo los vi. Por favor, que te perdone, no me pidas una traición así, no la merecía, y mucho menos cuando te entregué mi vida. No mientas más, y si aún te queda alguna pizca de dignidad, date la vuelta y no me vuelvas a buscar jamás. No mientas más, no seas tan cínico y acepta la realidad. Si yo me fuiste infiel, no hay nada más que hacer. El tiempo no se puede retroceder. Y si aún te queda alguna pista buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. La del valle, con la gaita y el joropo. tú sí que lo tienes todo, talento y mucho amor. Y lo más lindo que tú tienes es tu gente. Y más grande el corazón, Venezuela. Venezuela, Venezuela. Venezuela linda eres. Venezuela y Puerto Rico arrasan con las coronas, pa' que nadie se las lleve. Y cómo duele Venezuela y Puerto Rico. Es que